En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en punta. Es miércoles 25 de agosto de 2021. Y como siempre estamos encantados de saludarte a través del 101.4 para los que nos escucháis en la radio, en Teleelche, en Radio Marca, la clásica, la de siempre. También a todos los que nos veis y escucháis en Teleelche desde cualquier parte del mundo, allá donde estés de vacaciones, de viaje, en teleelche.es y en nuestra app gratuita Teleelche. Buenas tardes. Sí, gracias a todos por venir. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Tengo un compromiso muy grande con este club. Me apuesto mucho y me gustan los buenos proyectos y creo que acá hay uno y bueno, es lo que me trajo hoy a estar acá en Elche. Por eso digo que estoy muy contento de poder ser parte de este grupo. Me han recibido de una manera, como bien lo decías hace un ratito, como si fuese una familia. La verdad que al segundo día de estar acá en el plantel me han tratado como si ya hacía un año que estuviese ahí dentro. Y contento. Con mucho, muy comprometido en los objetivos que tiene este club y bueno, ojalá que lo podamos cumplir, ¿no? Suena bien. Ahora seguimos escuchando al bueno de Benedetto, el Pipa Darío Benedetto, que ha sido presentado hoy en Lord de Multitudes, con algo más de 500 aficionados blanquiverdes que se han acercado a la zona de tribuna del Martínez Valero para jalearle, y la verdad es que se ha mostrado muy cercano, muy humilde, tiene buena pinta, no solo en lo humano, que es muy importante, sino en lo deportivo. Ha reconocido que tenía otras opciones, pero apostó por el Elche y que sabe que está en boca de todos, que es accionista, pero que eso para nada lo puso por delante, que él hoy por hoy es futbolista y que lo de tener acciones le lleva a tener aún más compromiso. Ha reconocido que le gusta mucho la Liga Española, que la francesa es muy física, es más complicada para los delanteros, que cuando le hemos preguntado qué puede aportar, pues ha dicho que ojalá muchos goles, que le gustaría jugar muchos minutos y que es un futbolista pues que le gusta tirar desde fuera del área, quiere adaptarse lo más rápido posible y es un jugador de buscar espacios más que de pelear y chocar contra los defensas. Es decir, es la antítesis de lo que pueda ser Lucas Boyé, de jugador de fricción, de fajarse, de pegarse con los defensas. Benedetto es otra cosa, es más intuitivo, es más de buscar espacios, es más de golpear desde fuera del área, en definitiva un futbolista distinto, y sabe, es consciente de que los focos van a estar sobre él, que es el fichaje más mediático, al menos hasta el momento. ¿Cómo va a llevar esa presión? Para él es una motivación, es un peso añadido, Benedetto. Sí, eso lo sé. Pero bueno, no me considero una estrella, yo siempre digo, me considero igual que todos dentro del grupo, no me considero ninguna estrella. Nada, el compromiso desde el momento que firmé lo tengo, es muy grande. Y bueno, obviamente las expectativas hacia conmigo son grandes y bueno, espero poder estar a la altura de eso. Ha reconocido el presidente del Elche que hoy ha hecho de cicerone ante la ausencia ya definitiva de el exdirector deportivo Nico Rodríguez, que en el último año y medio desde que estaba aquí era el encargado de presentar a los futbolistas. Joaquín Buitrago ha reconocido que su incorporación supone un gran salto de calidad para el club, que el club ha hecho un gran esfuerzo para que venga y que también el futbolista ha hecho un gran esfuerzo apostando fuerte por el Elche. Ha sido el gran protagonista de hoy. Mañana será presentado Omar Mascarell, el último de los fichajes hasta el momento. Evidentemente le hemos preguntado también al presidente los motivos por los que Nico Rodríguez ya no es director deportivo. Ahora lo escucharemos, pero ha dicho que el club está en proceso de transformación y de crecimiento y que tras dos temporadas de éxitos con Nico Rodríguez han querido dar un nuevo enfoque y que la mejor solución para las dos partes era separar sus caminos. Bueno, es una manera diplomática y elegante de decir que han rescindido su contrato, vamos, que le han cesado porque el propietario pues ya no confía en él. Tenemos tema, hay caso en Chorroco y diréis, ¿caso en Chorroco por qué? En Chorroco ha sido convocado con Chile para disputar los partidos de clasificación al Mundial de Qatar 2022 contra Brasil el 3 de septiembre, contra Ecuador el día 5 y frente a Colombia el día 10. Eso es dos días antes de que el Elche juegue en Getafe. Ya en lo deportivo, a Escribano le hará mucha gracia que el jugador juegue dos días antes, bueno, un día y medio antes, a la una de la madrugada, con el desfase horario, allí son seis horas menos, jugaría a la una de la madrugada, un día y medio antes del Getafe-Elche. Entre que juega, luego coge un avión y vuelve, llegaría justísimo y además cansado por los partidos, por el avión. Además de eso, la duda de que vaya a viajar es porque la Liga de Fútbol Profesional emitió ayer un comunicado apoyando a los clubes españoles para que no liberen a sus futbolistas pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de Conmebol. Es decir, los que juegan en Sudamérica, se entiende por parte de la Liga que hay riesgo evidente de contagio porque allí la pandemia está mucho menos controlada que en otras partes del mundo, entre ellas Europa, y que eso es un riesgo. Por tanto, bueno, por ejemplo, la Liga, la Premier, ha prohibido directamente a los clubes que dejen salir a los futbolistas. Por eso digo que hay caso en Chorroco. A la pregunta al presidente de qué va a pasar con Rocco, si le van a dejar viajar, ha dicho que la postura del Elche se verá mañana, porque les han convocado mañana en la Liga para discutirlo y que ellos no van a ser la voz discordante, como no lo fueron en el acuerdo aprobado con CVC. Es decir, que lo que elijan la mayoría, que tiene pinta de que no van a dejar salir a sus seleccionables, es lo que decidirán. Pero ojo, porque se enfrentarán a la FIFA y la FIFA, de manera unilateral, dice que todos los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas a jugar con sus selecciones. Por eso digo que hay caso en Chorroco. Como veis, tenemos tema aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, antes de que se me abone mucho, seguís siendo los que preguntáis por el tema de abonaros, es decir, hacer nuevos abonos. Desde que las restricciones, desde la última notificación de la Generalitat, antes del comienzo de la Liga y que finaliza el domingo 29, el club no puede vender más abonados, o sea, perdón, más abonos. Por tanto, no pueden hacerse más abonados, al menos hasta el domingo noche. Me imagino que a partir del lunes, si las medidas se relajan, el club tiene ya preparado un paquete de medidas para que se hagan nuevos abonados. Por tanto, para el partido del sábado contra el Sevilla, solo pueden entrar los 8.000, poco más de 8.500 abonados que se pudieron hacer hasta las restricciones, más público en general, presumiblemente hasta los 13.000 y pico de aforo, el 40%, se pondrá un paquete de entradas solo online, solo venta online por internet en la página web del Elche Club de Fútbol. Pues me imagino que a partir de las próximas horas, todavía no se ha hecho, pero a partir de las próximas horas el Elche lo hará oficial, para vender, como digo, para el público en general, entradas para ese partido Elche-Sevilla. Pero nuevos abonados, insisto, no se pueden hacer, al menos hasta la semana que viene. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

pero verdaderamente es un tipo que llama la atención, que tiene carisma, pero no va de estrella, y eso ya es importante. En el terreno de juego, lo poco que lo vimos, en el campo seguramente más difícil, yendo perdiendo y contra la defensa y el portero más complicados, la primera que tocó demostró que necesita muy poco para armar la pierna. Bueno, pues ha dejado hoy claro el Pipa Benedetto que ha venido por el proyecto, que tenía, bueno, pues otras opciones, otras ofertas, pero apostó por el Elche porque le ha gustado el proyecto. Nosotros le preguntamos qué importancia ha tenido el hecho de que Bragarnic, el propietario, sea su representante y que él, además, sea accionista del Elche Club de Fútbol. Y esta ha sido su respuesta. Tenía otras opciones, pero apunté a este proyecto. Como te digo, conozco a mis representantes, sé muy bien qué clase de personas son, a qué apuestan, tienen mucha ambición, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que me trajo hoy a Elche. Si bien soy accionista del club, creo que eso no lo puse por delante de nada, simplemente fue una decisión mía de querer ser parte del proyecto, fuera de las acciones que tengo en este club. Pero bueno, eso me lleva, el tener acciones en el club me lleva a un tener más compromiso. Como siempre digo, sigo siendo jugador, después el día de mañana no sé qué va a pasar de mí, pero pienso solamente en el grupo que hay, en el equipo y en cumplir los objetivos que tenemos como equipo. Por tanto, afronta el tema de que es accionista con absoluta normalidad y así tiene que ser. Desde luego es un caso poco habitual, por no llamarlo de otra manera, un jugador que ficha por un equipo en el que es accionista, pues evidentemente es muy peculiar, es un caso singular, pero lo afronta con bastante normalidad, y yo tengo claro que él solo va a pensar como futbolista, no como accionista. El entrenador solo va a pensar como futbolista y no como accionista, y hasta ahí tenemos que llegar en el caso. No puede haber más caso Benedetto accionista. Ahora mismo Benedetto es futbolista. Si queremos pensar más allá, pues pensemos. Yo ni pienso ni prefiero pensar. En lo que se le preguntaba, ¿qué le ha sorprendido a su llegada al club? Y esta es su respuesta. Bueno, si bien la ciudad es una ciudad hermosa, que como bien decís ya la conocía anteriormente, creo que lo que más me ha sorprendido fue el grupo que hay. Me han hablado muy bien de que había un muy buen grupo, pero no imaginé que tanto. Como te digo, el segundo día que llegué acá me han tratado como si estuviese jugando un año, y la verdad que muy contento. Hacía rato que no veía un grupo tan unido, tan comprometido y con tan buenas personas, ¿no? Así que nada, ojalá que tratar de seguir adaptándome, obviamente, llegué hace muy poco, y acomodarme lo más rápido posible. Más respuestas del Pipa Benedetto. ¿Cuándo se produce su fichaje? ¿En qué momento? Bueno, en el momento que hubo otras propuestas de otros equipos firmes que se estaban hablando, se tardaba mucho en cuanto a la negociación. Y Cristian, Bocha, Gustavo, que son mis representantes, veníamos hablando y nada, le dije que tenía muchas ganas de venir para acá. Y bueno, yo me dije, bueno, ¿qué pasa con los otros equipos que por ahí pueden llegar hasta? Le digo, no, le digo, quiero estar en Elche. Y nada, se resolvió muy rápido. En un día y medio, dos días, se resolvió todo. Y bueno, contento de estar acá. Se le preguntaba por su pasado más reciente, el último año en el Olympique de Marsella. Bueno, no estuvo como el primer año, marcó menos goles, quizás tuvo menos minutos. ¿Qué le parece el cambio de la Liga Francesa a la Liga Española? Sí, me gusta mucho la Liga Española. Vengo de una liga muy fuerte, muy dura, donde el fútbol quizás no se juega tanto como aquí en España, pero es una liga muy física. Los defensores, aparte de ser grandotes, rapidísimos, la verdad que es una liga muy difícil, así que bueno, contento de poder estar acá, de adaptarme lo más rápido posible, primero al equipo y después a la liga. Y como bien decís, quizás no fue el mejor semestre mío, pero tampoco he tenido los minutos suficientes y el equipo no ha rendido como ha tenido que rendir en los partidos. Y nada, vengo a tratar de cambiar eso, a buscar minutos y tratar de hacer el mejor papel que se pueda. ¿Qué le ha parecido la reacción de los aficionados, sobre todo a nivel de redes sociales? Él viene de aficiones calientes como la de Marsella o la de Boca. Aquí ha habido una gran revolución desde que se supo su fichaje. Bueno, si bien me ha tocado estar en clubes grandes como Boca, como Marsella, que tienen una afición realmente impresionante, desde el momento que pisé Elche me han hecho llegar el cariño y se agradece muchísimo. Ojalá que le pueda devolver lo que me están dando en estos momentos dentro de la cancha, como siempre digo. Ellos me dan cariño y yo se lo tengo que demostrar dentro de la cancha para que me lo sigan dando, y muy contento porque se nota que hay un grupo humilde, un grupo sano, un grupo muy competitivo. La gente que trabaja en el club son gente muy, aparte de ser profesionales, son buena gente, que para mí es lo principal, es que sean buenas personas y bueno, me han demostrado el cariño, como te dije anteriormente, y estoy muy agradecido por eso. Se nota que es un hombre de grupo, de club, habla de que ha encontrado buenas personas, el grupo lo ha mencionado una y otra vez, la unión del vestuario, y eso sin duda es importante. Pero deportiva, futbolísticamente hablando, ¿qué puede aportar el Pipa Darío Benedetto a este Elche Club de Fútbol como delantero? Bueno, ojalá que goles, ¿no? Vengo de tener un semestre quizás no con muchos minutos en Marsella, así que ojalá que así sea, tratar de agarrar muchos minutos, tratar de, bueno, me gusta pegarles desde afuera, me gusta el contacto también, pero soy más un jugador que trata de no tener mucho contacto con los defensores, sino tratar de buscar los espacios. Así que nada, adaptarme lo más rápido posible a la manera de juego que quiere el técnico y bueno, hacer el mejor rol posible para el equipo, ¿no? No se esconde a la hora de decir que lo que le gustaría aportar son goles, y deja claro que a él lo que le va más que el contacto y el choque con el defensa es buscarle las cosquillas, buscarle los espacios y aprovecharlos precisamente por su inteligencia, intuición táctica. ¿Qué le pide Fran Escriba al Pipa Benedetto? Bueno, que cuando a la hora de presionar, que trate de no presionar centrales, sino cuando vaya la pelota afuera, tratar de por ahí no entrar en el roce ese que te digo, que no soy esa clase de jugador que entra en roce con los defensores, sino más esconderme y tratar de buscar los espacios. Pero bueno, a medida que vaya pasando los días, recién llevo 4 o 5 días y a medida que vayan pasando más los días voy a seguir agarrándole la mano a la idea que tiene el técnico, ¿no? Está claro que acaba de llegar y tampoco podemos pedirle que ya de primeras empiece a destacar. Hay futbolistas, y ahí están sus propios compañeros, que han necesitado media temporada para adaptarse, y otros que ni se adaptaron. No te hablo ya de hombres como Sánchez Miño o Lucumí o los Coné, que ni se adaptaron, y otros compañeros pues vimos que les costó. Iván Marcone empezó bien, pero luego la segunda parte del campeonato fue de más a menos, claramente, ¿no? No es fácil adaptarse cuando vienes a un club nuevo, pero es cierto que aquí tiene la ventaja o ventajas de que la adaptación es mejor por el idioma, es el mismo, por que tiene compañeros argentinos, porque bueno, la cultura es parecida a la argentina, porque el propietario es precisamente su gran valedor. Evidentemente tiene ventajas que quizás otros futbolistas no tendrían, pero tampoco podemos exigirle que nada más llegar marque un gol por partido. Vamos, eso lo hacían Cristiano y Messi en su época dorada, ahora ya ni eso. Para ir terminando, sabe que va a tener los focos encima, que va a tener todos los ojos a partir de cuando empieza a ser titular, si es que lo es, va a ser uno de los más seguidos. Sí, sí, eso lo sé, pero bueno, no me considero una estrella. Yo siempre digo, me considero igual que todos dentro del grupo, no me considero ninguna estrella. Nada, el compromiso desde el momento que firmé lo tengo, es muy grande, y bueno, las expectativas hacia conmigo son grandes, y bueno, espero poder estar a la altura de eso. Y la última, al Pipa Darío Benedetto, ¿espera que se consiga el objetivo, es decir, la permanencia más tranquila, menos agónica que la temporada pasada? ¿Ve plantilla para ello?

que el Elche y Nico Rodríguez separaban sus caminos. En realidad el Elche prescinde de Nico Rodríguez, porque si Nico tuviera una oferta, precisamente no creo que lo hubiera recibido a 6 días de cerrarse el mercado. Normalmente cuando uno ficha un director deportivo suele ser pues en abril, cuando aquí lo firmó Sepulcre, para empezar a preparar abril, mayo, enero, para preparar la temporada siguiente, no cuando falta una semana para cerrar el mercado. De todas formas, ninguna de las dos partes quiso decir nada. Hoy le preguntamos al presidente del Elche, a Joaquín Buitrago, los motivos por los que ya no es Nico Rodríguez el director deportivo. Y esta es su respuesta. Bueno, el momento quizá no es tan trascendente. Y en cuanto a los motivos y tal, bueno, sí que he comentado antes que el club está en un constante proceso de transformación y de crecimiento. ¿Vale? Todos sabemos que el club que se han quedado, digamos, anclados en estereotipos pasados, pues no han evolucionado. Y bueno, pues ya llegó el momento en que hemos pensado que, bueno, después de 2 años de éxitos, porque realmente podemos decir de que la labor de Nico, bueno, ha sido, ahí queda, ¿no? En definitiva. Pero bueno, sí que por parte del club hemos querido dar un nuevo enfoque a la dirección deportiva, dentro de ese proyecto de transformación y crecimiento. Con lo cual, pues bueno, llegados a ese punto, bueno, nos hemos sentado, hemos visto que la mejor solución para las dos partes era separar los caminos y, bueno, sin más, hemos solventado la situación y, bueno, entendemos que para bien, pues tanto para Nico y para Dani como para lo que es el propio club. Es una decisión más dentro de lo que es. En definitiva, sabéis que el fútbol es dinámico y los clubes tienen que ir constantemente, pues, transformando, modificando y, bueno, tratando de mejorar. Nico sí que es cierto, nos ha dado pues todo lo que da, el que lo da todo no está obligado a más, pero bueno, llegados a un punto, pues hemos visto que quizá necesitamos hacer un cambio y creo que era el momento oportuno. El mercado prácticamente está cerrado, al margen todo lo que las posibles nuevas incorporaciones, pues bueno, ya llegarán, estamos trabajando en ello todavía. Y bueno, no hay mayor razón. No hay mayor razón. A ver, que uno quiera dar un giro, quiera evolucionar, esto está muy bien, pero es difícilmente entendible cuando dice la frase Joaquín Buitrago que tras 2 años de éxito hemos querido dar un giro. Hombre, uno suele dar un giro cuando tiene 2 años de fracaso, ¿no? Pero cuando tiene 2 años de éxito, dice el refranero o el dicho castizo de que lo que va bien no lo toques. Bueno, pues está claro que los 2 años de éxito los tiene en su currículum, desde luego, Nico Rodríguez, porque tiene en su haber un ascenso con el Elche a primera y una permanencia, pero está claro que era un secreto a voces que tarde o temprano, y no ha sido más temprano, no fue nada más aterrizar, porque la indemnización tendría que haber sido mucho mayor. Cuando llegó Bragarnik, Nico acababa de aterrizar 6 meses antes y echarlo hubiera sido mucho más costoso. Ahora, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes y se le ha rescindido el contrato. Pero, insisto, no es porque un giro por los éxitos, es un giro o una evolución, pues porque el propietario y además representante que maneja toda la dirección deportiva, pues ya no tenía feeling. No es que antes lo tuviera mucho, pero costaba más dinero el prescindir de él. Pero bueno, ahí están las explicaciones del presidente, que al que también se le preguntaba por el tema de las nuevas altas de abonados. Es decir, muchos aficionados quieren sacarse el abono, pero no pueden, no se lo permite la página web. ¿Por qué? Por las restricciones, que a priori se suavizarán a partir del lunes que viene. Lo explicaba así el presidente. De abonos, bueno, sabéis que estamos sometidos al decreto. El decreto, bueno, la resolución de la Consejería de Sanidad tiene vigencia hasta el domingo, creo que es hasta el día 29 de agosto inclusive. Y bueno, pues estamos esperando un poquito cuál es la nueva resolución. Estamos deseando de que efectivamente pues sea lo más abierta posible, es decir, que bueno, que nos permitan un aforo mucho más, y sobre todo el tema de, porque es lo que más nos, a nivel logístico y de esto, lo que más nos penaliza es el tema de la separación que tiene que haber entre asientos. ha habido muchas quejas por parte de los aficionados, pero bueno, realmente yo lo que sí que pido es a los aficionados es comprensión. En definitiva, estamos obligados a sectorizar, tenemos que separar. Lógicamente, el que tiene la primera separación de un asiento, pues apenas ve modificado su ubicación, pero si eso lo va multiplicando, pues cada vez está más alejado, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos tratando de gestionar lo mejor posible, pero bueno, tenemos que significar otra cosa, que tratamos de premiar a los abonados y en cierto modo nuestros abonados son en parte privilegiados porque todos ellos pueden acudir a los partidos. Bueno, pues todos los que han podido sacarse el abono, no los que llevan semanas intentándolo. Esos nuevos abonados que todavía no lo son tendrán que esperar, me imagino que a la semana que viene, a ver si las restricciones empiezan a ser más laxas. En teoría, el club anunciará, me imagino que las próximas horas o a partir de mañana, que para el público en general se podrán comprar entradas hasta que haya aforo. El 40% son hasta 13.500, quitando los 8.500 y pico abonados, pues me imagino que hasta 4.000 o 5.000 entradas se podrían vender, pero bueno, no nos pisemos los dedos, será el club el que tendrá que anunciarlo, lo de poner para el público en general entradas a la venta online, solo por la web, para el Elche-Sevilla. Y el tema en Chorroco, lo que decíamos, ha sido convocado para jugar los partidos clasificatorios para el Mundial contra Brasil, Ecuador y frente a Colombia, pero la patronal del fútbol español ayer mandó un comunicado en el que, bueno, pues afirma que apoyará a todos los clubes que decidan no dejar salir a sus futbolistas, un poco en la línea de lo que dijo ayer también la Premier, que incluso negaba a los clubes el que dejaran salir a los futbolistas, porque en Sudamérica, bueno, pues el COVID no está controlado y hay mucho más riesgo, ¿no? Bueno, lo deportivo a Escribá, si finalmente no se marcha en Chorroco, le puede venir bien, porque llegaría tan justo que yo creo que no estaría para jugar en el partido de la cuarta jornada contra el Getafe. Pero bueno, decía el presidente que la postura del Elche es esperar a la convocatoria de mañana, a la reunión que tienen mañana en la Liga, y lo que decidiese la mayoría es lo que adoptarían, aunque ahí está la espada de Damocles de la FIFA, que dice que de eso nada, que los clubes tienen la obligación de ceder a los futbolistas para jugar con su selección. Veremos qué pasa, pero ya lo decíamos, hay caso Enzo Rocco. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para que nos hable de la última hora del mercado de fichajes a poco más de 6 días para que se cierre. Cuéntanos. Sí, porque el mercado de fichajes sigue con buen ritmo cuando recordemos que falta menos de una semana para que se cierre ese mercado. En Valencia ya tienen a su segundo fichaje para esta temporada. Se trata de Marco André, que tras semanas de negociaciones con el Valladolid se ha llegado a un acuerdo por su traspaso de 8,5 millones de euros. El delantero brasileño se llega traspasado, tiene 24 años, y este mediodía estaba ya en la ciudad deportiva para pasar el reconocimiento médico y se hará oficial su fichaje en las próximas horas hasta 2026. Otro movimiento en las últimas horas es el del ex delantero de los Osasuna, Enrique Gallego, que ficha por el Tenerife para las dos próximas temporadas. Kenan Codro se desvinculó ayer del Athletic Club y posteriormente ficha por el Fenerbahçe de la Liga Húngara, no sé si lo he dicho bien, que anunció ayer también su fichaje. ¿El Ferenbar o el Ferenbaros? Ferenbar, de la Liga Húngara. Vale, vale. El Ferenbaros no quiero decir de qué liga es porque no lo sé. Ferenbaros sí es de la Húngara, si no recuerdo mal. Pero bueno, ya no me tiro a la piscina. Y la sección de hoy se cierra con el danés Thomas Delaney, que se convertirá en las próximas horas en el sexto fichaje del Sevilla. El mediocentro de 29 años ha aterrizado ya en la capital andaluza y el Dortmund recibirá 6 millones de euros por su fichaje más objetivos. Paco. Pues esa es la última hora del mercado de fichajes, que, bueno, pues mira, el Ferenbaros, más conocido como el Ferenbaros Freiburg, un club deportivo profesional húngaro. Húngaro, es húngaro, yo por eso te digo que está el Ferenbaros y el Ferenbar. Vale. Ferenbar será otro equipo, el que se va el ex del Atleti de Bilbao, Kenan Codro. Kenan Codro, el hijo del mítico Meo Codro, goleador de la Real Sociedad, sobre todo en los años 90. Mañana más, Pablo. Mañana más, Paco, que ya vemos que no paran de darse movimiento. Vas a tener trabajo hasta el martes, ya lo verás. Cada día vas a tener más trabajo. Seguro que sí. Seguro. El lunes y el martes, los días de más trabajo para el mercado de fichajes. Martes, seguro que sí. Gracias, Pablo. Nada, Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Y nosotros también vamos a despedir ya esta nueva edición del Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos en una nueva edición de Elche en Punta. Toda la información, recordar, aparte de este programa de radio, que se repite en redes. Difusión a las 2 y 20 y a las 3 y 20 cada día, la podréis ver en nuestra página web teleelch.es, en nuestra app gratuita y por las noches en el Tiempo Deportes del Telenit de Teleelch a las 10 menos cuarto cada noche de lunes a viernes. Mañana más y mejor. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.